2012, año del dragón de agua. Amigos, bienvenidos, muy buenas noches. Esta es su emisión número 16 de su programa Zona de Amor. Y lo saluda Ana Moreno. Y como todas las noches de lunes, le quiero dar la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Anita. Buenas noches a todos aquí en Planeta 2013. Buenas noches a Jorgito ahí en la cabina. Pues bueno, amigos, este es una edición especial de Zona de Amor. Así es. En especial el día de hoy que da comienzo el año chino de El Dragón de Agua. Anita, ¿qué nos puedes comentar sobre este año? Mira, yo creo que primero es muy importante mencionarles a nuestros amigos que dentro de la astrología y de la cosmogonía china se manejan dos calendarios conjuntamente y a la par. Uno es solar y otro es lunar. Y es muy importante mencionarlo porque muchas veces hay confusión y yo he escuchado comentarios que dicen, ¿por qué empieza este? ¿Por qué es la fiesta del año chino si es hasta el 4 de febrero? Y tienen su parte de razón. Claro. ¿Por qué? Porque ellos manejan el calendario solar que es inamovible. Ese calendario se inicia precisamente el 4 de febrero. Pero el calendario lunar es movible de acuerdo a los equinoccios de primavera en China. Y obviamente se calculan de acuerdo al solsticio de invierno. Así es. Y este es movible este año, precisamente en 2012, inicia hoy, 23 de enero, y concluye el próximo 9 de febrero del 2013. ¿Qué nos espera? ¿Qué tan sonado este año 2012? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Nos vamos a inundar? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, pues yo no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que todo tiene que continuar un rumbo, todo tiene que continuar una marcha. Podemos estar y ser parte de esa continuidad, podemos no estar y no ser parte de ese escenario. Así es. En realidad todos y cada uno de nosotros vamos a tener que tomar una decisión definitiva de lo que se tenga que hacer. Y en especial, digámoslo de esta manera, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que inclusive leemos. Así porque es. Eso nos va a ayudar a definir realmente qué es lo que queremos hacer. En especial el año del dragón de agua, contrario a lo que se dice en Occidente de que son animales y que arrojan fuego por las fauces y que en fin, para la situación china, para los chinos, el dragón es un animal mítico y es un animal sagrado y es algo precioso, y en realidad lo que él avienta es el aliento de vida desde la filosofía china. Desde esa filosofía. Entonces, definitivamente, como que nosotros en Occidente tenemos distorsionados a veces la visión de lo que realmente pasa del otro lado. Así es. Y en este caso deberíamos de ser un poco más cuidadosos, porque Oriente es realmente, podríamos decir, el continente más antiguo que ha sobrevivido al planeta. Entonces, por ahí tendríamos que aprender. Ahora. Sí, de hecho, precisamente para ellos no es el año 2012, es el año 4709. Ahora, para ellos no hay tal cosa de que se va a acabar el mundo, de que no, para ellos está habiendo otra cosa. Es decir, ellos también ven una regeneración en el planeta a través de ciertos elementos. Estábamos estudiando sobre precisamente la filosofía china y descubrimos que el I Ching termina precisamente este año. Así es, igual que el calendario maya. Pero ¿qué es lo que sucede? No es que se acabe el mundo, amigos. No es que vayamos a desaparecer como especie sobre la Tierra o la vida sobre la Tierra se vaya a extinguir. Simplemente es un cambio evolutivo. Y sí, como lo comentábamos hace unos instantes, hace un pequeño rato en tu radio online.com.mx, es precisamente un año que también tiene que ver con la transformación. Uh-huh. El agua es transformadora, el agua es modificadora de circunstancias. Así es. Y comentábamos que vamos a ser susceptibles de fenómenos que tienen que ver con el agua. Uh-huh. Esto puede llamarse desde tornados en el océano, que son cada vez más frecuentes. Uh-huh. Así también como tsunamis, así también como una serie de situaciones que tienen que ver con la lluvia. Pero también seamos conscientes, mis estimados amigos, de que el planeta ahorita tiene cierto grado de sequía. Nuestro país, lamentablemente, está teniendo esa situación. Así entonces, es. Hay que ser previsores en ese sentido. No sabemos si las lluvias se van a activar de una manera descomunal y sea más tragedia que la que hay, porque por un lado nuestro país enfrenta situaciones de inundaciones y por el otro lado sequía. Es algo estamos impresionante de nuestro territorio. Es bendecido nuestro país precisamente por toda esa orografía, esa hidrografía que tiene desde del sur al norte. Entonces hay que ser más receptivos en cuanto a eso, ¿no? Y tratar de ser conscientes y de pedir de forma unánime que esa situación que va a pasar del agua, pues sea de beneficio para todos nosotros. Así Anita. Es. Bueno, miren, hablábamos de dos calendarios, uh-huh. el solar y el lunar. Pero ¿cómo sirve o cómo funciona cada uno de ellos? El calendario lunar es la fiesta más grande o es la celebración más grande dentro de la comunidad china y dentro del país, de este país. ¿Por qué? Porque representa la siembra de la semilla. Recordemos que para ellos la primavera es la estación donde nosotros vamos a poner todo lo que queremos que germine durante el año. Y el año solar es el año que nos va a ayudar a hacer todos los cálculos astrológicos que van a regir cada uno de los signos del zodiaco. Precisamente el día de hoy vamos a hablar del zodiaco o del horóscopo chino. ¿Y con qué finalidad, para qué nos sirve conocer nuestro signo chino? Bien. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Algunas condiciones que vamos a ir tratando de entender en base a toda esta cosmogonía china. Se dice que se va a percibir un ambiente tenso, uh-huh. la comunicación va a estar reprimida, habrá falta de acuerdos y mucha terquedad, conflictos relacionados con ideologías. Así es. Se conocerán y atacarán muy fuerte las situaciones que tengan que ver con corrupción, con abusos y con desorden. No será fácil esconder situaciones poco claras. Pero eso es algo que ya se veía venir, ya se ve observando desde el año pasado. Así es. Este año en especial para México son elecciones federales y son elecciones presidenciales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que vamos a tener un poquito de turbulencia política. Uh-huh. A su vez se va a ver relacionada con la economía y con todas las demás áreas que van a estar a su alrededor, porque recordemos que somos un país no político, más bien politólogo, es decir, un país que le gusta mucho la politiquería, pero que a final de cuentas realmente no sabemos ni lo que queremos ni por qué lo queremos. Así es. Somos un país que nos falta un poquito más de conciencia y un poquito más también de guardar memoria. Así es. Precisamente los años de dragón han sido el año 2000, el 1988, que han marcado nuestro país pues con cambios, con transiciones o con conflictos en este campo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que estar como que muy al pendiente. Pero, a ver, amigos, yo creo que tendríamos también que dejarles claro por qué hay 12 animales en el zodiaco chino y cuáles son y de dónde surgen. Primero les vamos a comentar que el horóscopo chino se rige por ciclos de 60 años y para ellos estos 60 años son divididos en ciclos de 12 años. Así es. En cada uno de ellos va a regir 5 elementos básicos que son el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. Y bueno, ¿por qué? Porque estos se van a combinar con los 12 signos y van a conformar el horóscopo. Pero hace rato nos preguntaban, ¿de dónde surgen los 12 animales? ¿Y por qué estos 12 animales? Primero les diremos, amigos, que todo lo que tiene que ver con astrología china no es más que una filosofía de vida. Eso es algo muy valioso dentro de esta cultura, porque aquí en Occidente, para nosotros la astrología, pues puede ser una rama de una ciencia que nos ayuda y nos da una orientación. Pero allá en China, es en Oriente, en las culturas orientales, es una filosofía de vida, porque marca valores, porque marca principios, porque marca cualidades. Y bueno, Jorge, ¿nos quieres compartir esta historia o leyenda tan hermosa? En realidad es muy bonito tanto la leyenda como los principios, ¿no? Así porque es. Nosotros vemos que agarra a la gente en Occidente, en especial México, y se levanta y dice, ay, voy a consultar mi horóscopo, que no sé qué, que voy a ver esto, que cómo me va a ir el día de hoy. Y saben que está bien, pero no es una filosofía de vida. Es una forma más que nada de querer anticipar acontecimientos. Hay quien vive el horóscopo al 100% y dice, me va a pasar esto, y genera que le pase, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, también está la gente que pues no le interesa el tema, que no le interesa lo que sucede y lo manda a volar. Bueno, ¿cuál es el punto aquí importante? El conocer verdaderamente desde el punto de vista fundamental, recordemos que para nosotros es una base, siempre fundamentar todo. Buscar precisamente cuál es la historia, de dónde surge esta filosofía y por qué. Bueno, los 12 animales del ciclo se derivan de una leyenda en la que se relata que Buda, antes de partir de este mundo, invitó a compartir su mesa a todos los miembros de la creación distintos al hombre, que simbolizan las diferentes virtudes del ser humano. Pero de todos los animales del mundo, solamente 12 acudieron. Así es. Y por su nobleza y lealtad fueron recompensados poniéndole sus nombres a cada año, de acuerdo con el orden en que llegaron a la mesa. ¿Okay? Así es. Aquí veamos algo muy interesante. Se supone que el primero que iba a llegar era el buey. ¿Pero qué creen que pasa? Por esa misma razón, perdió su lugar. Sí, porque un animal más astuto que él llegó y se subió en él y llegó primero. Así es. ¿Y de cuál estoy hablando precisamente? A la rata, que es más sagaz y ligera. ¿Qué hizo este animalito? Saltó sobre el lomo del buey y llegó primero. Así el horóscopo chino se compone de esos 12 signos que corresponden a cada animal. Y se dice que las características de cada uno afectan de manera importante en eventos que suceden en su año e influyen en el comportamiento y destino de las personas, animales y cosas que nacen bajo su dominio. Ahora, vamos a ver cada uno de estos 12 animalitos y cuál es su actitud o su característica primordial. Así es. Bueno, pero como dijimos, la rata llega primero, ¿sí, Anita? Así es. Pero también debemos de compartir con nuestros amigos por qué, qué es lo que cada uno de los elementos le imprime al signo. Por ejemplo, la madera va a contribuir a reforzar o a mejorar la imaginación y el poder del animal, manifestándose en creatividad y entusiasmo. El fuego genera el dinamismo, la energía y la pasión, generando personalidades expresivas, apasionadas y muy sociables. La tierra, por su parte, va a promover la estabilidad, la industria y los aspectos prácticos. Por lo tanto, los signos de tierra tendrán o tenderán a ser prácticos y sedentarios. ¿Y qué más tenemos? Bueno, los aspectos yin y yang. Sí, independientemente de los aspectos yin y yang, lo que quiero comentarles es la característica primordial de cada uno de los animalitos. Ah, sí, que es precisamente lo que les iba a mencionar. Bueno, para la rata es la inteligencia. Para el búfalo es la fortaleza, para el tigre es el coraje, para el conejo es la virtud, para el dragón es el ímpetu, para la serpiente es la sabiduría, para el caballo es la pasión, para la cabra la ternura, para el mono la imaginación, para el gallo el orgullo, para el perro la fidelidad y para el cerdo el afecto. Ahora, tomando los aspectos yin y yang, es decir, femenino y masculino, llegamos también a la conclusión de que todo esto es importante en base a la astrología china y su influencia sobre cada uno de nosotros. De tal forma que para definir cuál es el signo al que pertenecemos, bueno, es a veces tan simple como tener la fecha de nuestro nacimiento, en específico el año, y con eso es más que suficiente. Pero si ya queremos un estudio un poquito más profundo, ya queremos conocer algo más de nosotros, bueno, pues les invitamos a que nos lo soliciten a través de www.zonadeamor.com.mx o bien en los correos electrónicos zonadeamor@gmail.com. Pero es sí, zonadeamor@gmail.com. Y también que pueden visitar nuestro blog, que es amazona2012.blogspot.com. Y ahí ustedes van a tener información y se pueden también contactar con nosotros, y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar un estudio personalizado haciendo la concatenación entre su horóscopo occidental y el horóscopo oriental. Así es. Pero para que vayamos entrando en materia y ustedes conozcan este tipo de astrología, vamos a partir del día de hoy a darles a conocer unos signos. Como es la información bastante larga, vamos a llevarnos otro programa en esta información. Y bueno, vamos a iniciar pues en el orden en que llegaron los animales. Empezaríamos con la rata. La rata, a manera general, se le considera un ser humano encantador, compasivo, conocido por su entrega y amor a su familia. Generalmente es popular, ya que posee una mezcla de curiosidad, cariño y arrogancia. Son personas contradictorias, muy simpáticas y muy amables. Y son contradictorias porque en realidad a veces no sabemos qué vamos a esperar de ellas o en qué momento van a dar el brinco y se suben al lomo del búfalo. Recordemos que es el signo más un elemento de los cinco elementos que tiene que ver ahí. ¿Tiene bueno, que ver la madre naturaleza? Vamos a ver, rata madera. Se destacan por su carácter amable, cordial y tendiente al progreso. Sabe aprovechar las oportunidades. La rata de madera muestra un gran compromiso profesional, es la más flexible de todas las ratas y despierta con los grandes desafíos. Su talón de Aquiles es buscar la aprobación de los otros. Así es. Y precisamente en este año 2012, para la rata de madera, viene una infinidad de cambios y una infinidad de cuestiones que tiene que trabajar. Fíjense que aquí hay algo muy, muy valioso que me gustaría dejarlo claro. A veces leemos los horóscopos chinos y dicen, rata de madera, el 2012 es un año difícil para ti. Pero para ellos el difícil no significa que vamos a sufrir o que vamos a pasar calamidades, sino al contrario, va a ser un año que nos va a brindar la oportunidad de cultivar capacidades nuevas o de trabajar las virtudes que ya tenemos y pulir las cosas que no nos gustan. Y esto es algo muy importante. En general, para todos los signos, el año del dragón de agua viene con muchos movimientos, con muchos cambios, pero todos son para que nosotros busquemos sacar cosas positivas. Así es. Y aprendizajes. Bien, la rata de fuego dice que es la más detallista, que son competitivas, que cuenta con la energía para estar con todas las situaciones que le rodean, que es una trabajadora sin descanso, que le pierde su impaciencia, es decir, la saca de quicio su impaciencia, y que puede comportarse de forma inadecuada brusca o irrespetuosa. Así es. Precisamente el elemento fuego es esta cuestión que le da el dinamismo y la energía que a veces la hace perder como que la dimensión de las cosas en donde está. Así es. Para la rata de fuego pudiera parecer que el año del dragón de agua va a ser muy difícil, pero sin embargo, recordemos que en la filosofía china se manejan los opuestos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que el fuego es complemento del agua. Por lo tanto, van a lograr, si la rata o las personas que sean rata logran buscar y descubrir sus capacidades y potencializarlas, van a hacer una sinergia muy hermosa con el agua, porque recordemos también que el agua es parte de la materia mental. Entonces, ¿qué va a hacer esto? A despertar el ingenio, la creatividad y la capacidad de adaptación a los cambios que se vienen. Ahora vamos con la rata de tierra. Esa rata es fija y las malas cualidades aumentan. ¿Qué significa un animal fijo? Que es un animal que le cuesta trabajo cambiar, o es una persona que le cuesta trabajo cambiar. Entonces van a aumentar su ambición y la avaricia de la rata, remarcando su astucia y su soberbia. Por otro lado, también va a destacar su practicidad y volverse más precavida. Actúa con sigilo, tomando mayores recaudos a la hora de arriesgar. Se muestra protectora con aquellos a los que verdaderamente aprecia, aunque se ve algo vanidosa e intolerante en ocasiones. Esas son las características generales de una rata de tierra. Y esta rata de tierra en este año, pues también va a lograr cambios significativos, porque recordemos que la tierra es donde se siembra y el agua es uno de los elementos que logra el florecimiento y el crecimiento de los frutos que se colocan en ella. La rata de metal. La influencia del metal hace actuar a la rata con imprudencia, especialmente con el dinero, que lo gasta sin medida con el fin de alardear. La rata de metal es la más emotiva de todas las ratas. Le cuesta controlar sus emociones y en el amor se muestra celosa e irascible, con tendencia a dominar. No se libra de su ambición desmedida en el terreno profesional. Así es. Y bueno, aquí también hay un trabajo muy interesante que tienen las personas que hacer si son del elemento metal y son rata, porque tendrán que adaptarse a los cambios y tendrán también que aprender a vivir de una manera un poco más ordenada, pero sin embargo van a enfrentar cambios sin previo aviso. Amigos, envíen sus preguntas con nosotros a las direcciones que ya les dijimos hace unos segundos, y precisamente de esa manera ustedes van a poder tener acceso a realmente qué son. Porque hay quien dice, yo soy perro, yo soy esto, yo soy el otro, sí, pero no sabemos su ascendente y no sabemos que en el caso del chino sería el animal oculto. Ajá. Y también de qué año parte, para que se le pueda definir qué tipo de animal es y qué elemento es el que domina. Así es. Y bueno, para concluir la rata, vamos con la rata de agua. Estas, sus características más relevantes, yo les hablaba precisamente de que el elemento agua tiene que ver con la materia mental, y precisamente este tipo de personas son a quienes les interesa el ámbito cultural y literario. Posee un instinto calculador para rodearse de amistades influyentes. Su actitud comprensiva la van a hacer popular, pero debe tener cuidado con el chismorreo sin ningún sentido. Y lo mismo, este año es su elemento, por lo tanto, el aliento de vida del dragón, el elemento agua, le van a ayudar a lograr y llegar a lugares que no tenía planeados ni contemplados. Bien, continuando con el búfalo o el buey, bueno, es calmado, es paciente, es pacífico, es dictatorial, se rige por la necesidad de estabilidad en todos los aspectos, no le es fácil adaptarse a los cambios, es convencional y tradicionalista, disfruta los aspectos materiales de la vida y puede realizar el trabajo más pesado para poder tener comodidades y lujos. Así es. Es también disciplinado, tenaz y perseverante. Es amoroso, pero ¿qué creen? Poco expresivo. Así es. Bueno, el buey o búfalo de madera representa a los más sociables de los búfalos, al mismo tiempo que se muestra resuelto y dispuesto a conceder. La madera le resta rigidez. Con motivación puede reaccionar con cierta flexibilidad, adoptar nuevas opciones y mostrar menos terquedad. Se ve capacidad para colaborar y trabajar en equipo. Sus ambiciones estarán ligadas a grandes proyectos, lograrán abundancia y prosperidad si trabaja en grupos por fines comunes. Así es, y precisamente este año del 2012 para el búfalo va a ser un año de retos y un año de cambios. Precisamente todos los signos vamos a experimentar cambios, pero el búfalo es uno de los signos que le va a costar un poco de trabajo, precisamente por su naturaleza de sedentarismo, de poca adaptabilidad rápida a los cambios. Entonces, para el búfalo viene un año de mucha oportunidad, porque tiene muchas áreas de su personalidad que puede trabajar. Y el búfalo de fuego es el más apasionado de todos los búfalos. Se siente atraído por el poder con obstinación y ambición. Contrariamente al resto de los demás búfalos, o sea, los búfalos con otros elementos, él resulta algo presuntuoso. Le gusta exhibirse en público, es apresurado a la hora de evaluar a los que desafían sus deseos, puede apartar personas que verdaderamente lo estiman por esta manera de ser. El fuego le denota su impaciencia frente a los sentimientos ajenos, aunque su sinceridad y justicia suelen siempre atenuar este rasgo. Por lo que vemos, este es un signo que el elemento que lo rige influye bastante en él. Bueno, el de tierra, ese búfalo, ¿qué es? Bueno, ese es más paciente, es lento, falto de iniciativa, pero con gran sentido del deber. Tiene muy claros hasta dónde puede llegar y sabe lo que puede dar. Constante en su búsqueda de seguridad y estabilidad. Va paso a paso y a su ritmo hacia su meta. Su practicidad y capacidad en el trabajo no le limitan en la elección de sus objetivos. Siempre tiene presente el precio que deberá pagar por obtener el éxito. Luchará con determinación para mejorar su vida, soportando sin quejarse cualquier inconveniente que se le presente. Ah, también es lento, pero seguro. ¿Y qué creen? Así es. Este logrará todos sus objetivos. Así es, porque precisamente la tierra y el agua se complementan. Entonces volvemos a lo mismo. Este signo tiene que pensar muy bien cuáles van a ser las alternativas que va a seguir en el 2012, analizarlas y tener muy clara las metas que quiere lograr y cómo las va a lograr. Después tenemos el búfalo o el buey de metal. Y bueno, ¿cómo es este búfalo? Pues es con determinación y nervios de acero. Obviamente, por el elemento metal, le da esa rigidez y esa templanza a su carácter. Tienen claro lo que desean y cómo lo van a obtener. Muestran una gran capacidad para expresarse con pocos y elocuentes palabras. Pueden defender sus ideas. Son de esas personas que saben decir las cosas una vez, claro y preciso. Su compromiso, pues, va a ser sincero. Siempre cumplen con su palabra. Demuestran la inclinación por lo que es erudito y especialmente las letras. Gustan de una música clásica y de las artes. Generalmente son personas con una vasta cultura y con un gusto por la diversión un poco más sofisticada. ¿A qué nos referimos? Las óperas, los conciertos o el cine de arte. Y bueno, para ellos, ¿cómo viene el 2012? Pues aquí vemos también que para ellos, como saben perfectamente cuáles son sus metas y a dónde van, cuando se les presenten los cambios que se avecinen dentro de su entorno y dentro de su ciclo, ellos van a ser capaces porque tienen el temple y el coraje de definir si lo toman o lo dejan, pero no van a titubear. Van a ser personas que van a tener que trabajar nada más su capacidad de análisis y poner en práctica todos sus conocimientos para tomar decisiones claras, concretas y certeras. Muy bien. El búfalo del agua. Recordemos que todos los elementos que tienen que ver con el agua, aunque no sean el signo del dragón, a resultar favorecidos. Pero bueno, este búfalo es el más paciente, silencioso e idealista de todos los búfalos. Recordemos que va a ser un año totalmente de transición, totalmente inestable. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, si yo soy paciente, silencioso y también concreto y objetivo, pues voy a tener buenos resultados. Así es. Su mayor virtud es la capacidad de organización, su inteligencia y astucia para esperar el momento adecuado y expresar sus ideas. Su mente racional, lógica y metódica le permite concentrarse en varias actividades simultáneas con eficacia. Así es. Y obviamente sistematización. Frente a cualquier oposición, actúa con calma, determinación y paciencia hasta, ¿qué crees?, desaparecer la tensión que está en su entorno. Así es. Y en él mismo. Precisamente, si ustedes tienen un amigo búfalo, lo van a identificar perfectamente, porque es esa persona que sabe meter paz y calma en las discusiones. Por lo tanto, él, sí, como huye de los conflictos y no le gusta enfrentarlos, en este año va a tener un cierto aislamiento cuando, pues, tenga la necesidad de presenciar cuestiones de debate o conflicto. Y hablando, amigos, de eso de las tensiones y hablando de lo que es lo correcto, lo no correcto, queremos comentarles lo siguiente. Va a ser un año de transformaciones. De hecho, todos estamos sufriendo transformaciones este año en específico. Yo les quiero pedir que antes de que digan sí o no a cualquier posible negocio, posible empresa, posible nuevo empleo, posible cualquier cosa que vean positivo para su vida, antes que ustedes digan sí, sométanlo a un análisis. Uh-huh. Y todo aquello que venga realmente a darles paz y darles tranquilidad, sin tener que vivir agresiones y situaciones complicadas y conflictivas por las que a veces uno atraviesa, esas serían las señales de ver que es verdaderamente de bendición para nosotros lo que estamos recibiendo. Así es. Tenemos que abrir nuestros sentidos y estar muy al pendiente de qué queremos recibir y cómo lo queremos recibir y a dónde queremos estar. ¿Por qué se los comentamos? Bueno, porque precisamente el siguiente signo es el signo del tigre. Así y es. Tiene que ver con todo este tipo de situaciones. Uh-huh. Anita, por favor. Bueno, en rasgos generales, ¿cómo es un tigre? Pues es cálido, amoroso, independiente, libre y divertido. Es de los más carismáticos del zodiaco chino. Impulsivo, inmaduro, pero muy difícilmente se da por vencido. Tiene un gran sentido del humor, disfruta de la alegría y la fiesta, le gustan los niños y la vida familiar. Eso es muy importante. Pero bueno, cada uno de estos elementos son los que le van, los elementos de la naturaleza, le van a brindar sus diferentes facetas. ¿Qué nos puedes decir del tigre bueno, de madera, vamos Jorge? A comenzar con ese. Es el más tolerante de todos los tigres y dispuesto a colaborar, aunque en su fuero interior sueña con ser el líder y dirigir al grupo. Así es. El famoso síndrome de dirigir la manada, ¿no? Aunque no sepa ni cómo dirigir ni de qué se trata, pero quiero ir al frente. Busca razonar y discutir en lugar de imponer su opinión. Esta actitud le hace ganar adeptos de diversas índoles. Así es. Los tigres de madera se muestran a veces irresponsables, indisciplinados y superficiales, pero con una gran capacidad creativa. Y precisamente esta capacidad creativa es la que les va a ayudar a adaptarse durante todo el 2012. Por lo tanto, en general para el tigre, el año 2012 es un año muy bueno, porque tiene características que se empatan con el signo que está rigiendo y con el elemento que también domina el año. ¿Cómo es un tigre de fuego? Él es el más teatral, el más inconformista de los tigres. Puede saltar de entusiasmo y al segundo pierde el control y estalla, o se pone a llorar, o se pone sentimental. Porque a él lo que le gusta es llamar la atención y sorprender. Por eso es de esas personas que no sabemos cómo van a reaccionar. Vive el presente como si no hubiera mañana. Todo es impregnado por su energía sin límites. Derrocha optimismo y generosidad. Todo lo que vive en primera persona, pues lo sufren los vaivenes de su vida. Y bueno, este es un tigre que tiene mucha capacidad y mucha adaptabilidad para este año. ¿Por qué? Porque recordemos que la filosofía que va a prevalecer durante todo este año es precisamente vivir aquí y ahora. Y este tipo de tigre es el que lo sabe hacer muy bien. Bueno, continuemos con el tigre de tierra. Es el menos brillante de todos, pero le sobra constancia y tiene muy claros cuáles son sus objetivos. El elemento tierra le otorga mayor concentración en el tiempo hasta alcanzar sus metas sin inquietarse. Reemplaza la osadía propia del tigre por la reflexión intelectual, lo que le permite actuar con mayor precisión y cordura. Así es, y también precisamente por esa constancia y por esa disposición para no claudicar, es que este año le va a ser benéfico, pero tiene que ponerse un poco más listo y subirse al tren de la rapidez, porque el año viene muy rápido, con mucha vertiginosidad, y esto pues puede ser un poco contradictorio, o más bien un poco conflictuante para este tipo de signos, que son un poco más lentos o que les cuesta trabajo ser brillantes. El tigre de metal es el más decidido y competitivo de todos los tigres. Todo lo quiere y lo quiere ya, sin demoras y sin esperas. Activo, presuntuoso y optimista. Resulta apabullante, pues sus deseos son muchos y muy variados. Para conseguirlos no dudará en atrapar las ocasiones y no tendrá escrúpulos a las horas o a la hora de obtener los resultados. Y aquí viene un reto precisamente para el tigre de metal, porque como él es de las personas que les gusta obtener lo que quiere en el momento que quiere, y el año va a estar muy inestable, a veces las cosas no le van a salir como él planeó. Entonces ahí tendrá que sacar a flote todas sus capacidades para valorar, evaluar y analizar los retos que se le pongan enfrente. Y las oportunidades, porque también van a ser oportunidades de cambio y de regeneración. ¿Y qué opinas del tigre de agua? Bueno, pues el tigre de agua va a estar en uno de sus elementos. Y precisamente el tigre de agua es un tigre muy flexible, con una mente abierta, llena de ideas nuevas y con cierto sosiego. Recordemos que el tigre es un animal cauteloso, paciente también para atrapar a su presa. El tigre de agua controla sus instintos, aunque a veces se comporta con dramatismo y arrebato, pero encierra una razón lleno de humanidad. Un corazón lleno de esa humanidad. Así es. Sabe ejercer su liderazgo con intuición y realismo. Puede ser objetivo para analizar situaciones y resolver en consecuencia. Entonces, como vemos, amigos, el tigre de agua tiene todos los elementos necesarios para este proceso de transformación en el que vamos a estar inmersos durante este 2012. Y bueno, continuando con esto de estos animalitos, llegamos al conejo o liebre. Y en algunas ocasiones hasta gato, porque lo llegan a manejar como equivalente. Así es. Es sensible, hogareño, callado, discreto y ambicioso. Es una criatura pasiva, amorosa y ordenada, tierno con fortaleza silenciosa pero constante, pacífico, prefiere retirarse antes de iniciar una pelea y se resiste a los cambios y los acepta de modo conformista y conservador, disfruta de la buena vida en el aspecto artístico y estético. ¿Qué te parece? Pues me parece que también el conejo tiene mucho que trabajar este año, tiene muchos espacios de oportunidad porque vamos a vivir un tiempo, un año de cambios, un año de movimientos, y él tiene que aceptarlos de una manera confiada, no de esta, desde este punto de vista conformista o reservado o conservador, ¿no? Y bueno, el tigre, el gato de madera o el, la liebre de madera. Bueno, es la más flexible de todas las liebres, uh-huh. En algunas ocasiones con exceso, escapa de la rigidez y de tener que tomar decisiones. Exaltan sus cualidades de generosidad y comprensión. Está acompañada de caridad. Fíjate qué interesante. Así es. En el ámbito laboral es ambicioso, pero frente a la autoridad se siente intimidado. Prefiere hacer la vista gorda y huir. Trabaja muy bien en equipo. Esto quiere decir que es excelente para las grandes empresas, uh-huh. Y corporaciones. Se siente seguro para desarrollar su potencial, valora el esfuerzo conjunto y la colaboración. Pues amigos, busquemos un jefe que sea gato de madera o liebre de madera, porque creo que es una persona con la que se puede trabajar y armonizar durante este año. Y para ellos, pues no le va a ser como que muy difícil la adaptación en este año, porque desde su sentido humanista, desde su sentido colaborativo, desde su sentido de adaptabilidad y flexibilidad, pues él va a poder transitar el año 2012 de una manera más tranquila. Bueno, ¿cómo es ese conejo de fuego? A ver, platícanos. Mira, el conejo de fuego tiene un carácter emotivo y turbulento. Es la liebre más demostrativa de afecto y divertida. Él va a esconder su astucia y encanto en su fuego interior. Es una persona que se reserva mucho sus sentimientos, busca la diversión y en este ámbito se muestra espontáneo y suelto, pero siempre con sus sentimientos guardados. Y bueno, de todas las liebres es la más capacitada para ocupar el rol de líder, precisamente por esto, porque sabe manejar a su imagen hacia afuera y controlar sus sentimientos en lo interior. Como todas las liebres, sufre los cambios repentinos, monta en cólera con facilidad y si se siente herido, lo vive con gran desilusión y resentimiento. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de manejar y trabajar. Y obviamente también para este signo, pues el año del dragón de agua va a ser un poco conflictuante por todos estos cambios que va a experimentarse y la inestabilidad del año. Muy bien. El conejo de tierra, ¿qué es lo que hace? Bueno, aporta equilibrio, constancia y realismo, pero con cierta frialdad e indiferencia hacia sus semejantes o frente a las exigencias de los demás. La liebre de tierra sabe muy bien lo que quiere. Es racional y reflexiva, y su astucia la usa en la planificación para obtener sus objetivos. Es materialista y utilizará todos sus recursos para forjarse un bienestar. Debe luchar contra su tendencia a encerrarse en sí mismo. Ok, bueno, la liebre de tierra, pues, de metal, perdón. La influencia del metal lo va a hacer duro y vigoroso, con gran ambición y astucia intelectual para corregir sus objetivos. Se anticipa los acontecimientos a través de su poder de observación. Su atención en los detalles y su capacidad deductiva le sirven para actuar con astucia, ocultando sus ambiciones tras una fría e inteligente lógica. Lo único que conmueve su corazón, uh-huh, son las manifestaciones creativas, como el arte, la belleza y la música. Por lo tanto, es una persona sensible tras ese escudo que lo hace ser duro. Por último, lo tenemos a este gato conejo liebre de agua. Recordemos, uh-huh, que el agua va a ser un elemento muy mediador en este año. Es el emblema del amor y la paz. Uh-huh. Es la liebre más sensible y emotiva. Con gran fantasía y muy poca comunicación, busca la pacificación. De naturaleza frágil, se deja influenciar con facilidad, va con la corriente y sigue los dictados de otros. Posee muy buena memoria y dones extrasensoriales. Así es. Atrae sin percatarse a la gente que desea y se sumerge en la indecisión. Los problemas dan vuelta en su cabeza hasta acabar en autocompasión, uh-huh, cerrándose en su interior y es incapaz de comunicar su estado. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con esta primera parte de los horóscopos chinos. Así es. Y también recordarles que cualquier duda, consulta, pueden hacerlo a través de las redes sociales. También estamos en Facebook. Y para algunos que quieran estar con nosotros en el taller Amornízate, así que es. Por cierto, ya prácticamente la primera fecha está completamente llena, solamente nos quedan dos lugares para esa primera fecha, les pediríamos que se comuniquen con nosotros vía directa a zonadeamor@gmail.com. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué vamos a tener en Amornízate? Rápidamente se los decimos. Esta concatenación entre su horóscopo occidental y su horóscopo chino, y el equilibrio de sus energías, compatibilidades con sus signos y el manejo de su energía propia hacia varios instrumentos que se van a entregar en el kit que les damos, para que ustedes puedan hacer manejo de su energía y rituales para traer el amor, la prosperidad y cerrar círculos durante todo el año. Y precisamente ese es un taller en conjunto. Vamos a estar con Kitty Bracho. Y de esta manera, pues ustedes van a recibir algo verdaderamente muy bueno y con un plus. Así es, completo y con un costo bastante económico. Toda la información la pueden encontrar en www.zonadeamor.com.mx o en amazona.mex.tl. Así y como también en Facebook. Facebook y en el blog Amazona2012. Blogspot.com. Así es. Que por cierto es una nueva herramienta que está a su disposición. Ahí estamos manejando toda la información de último momento que se está generando y se actualiza completamente todos los días. Y ahí están los tres programas que estamos haciendo ya para ustedes: Zona de Amor, Despertar Espiritual 2012 aquí en Planeta 2013 Radio Web, y El Amor y Tu Despertar en turadioonline.com.mx. Les agradecemos mucho su participación. Todo lo que ustedes requieran, dudas, comentarios, háganlo llegar, por favor. Así es, que esta semana sea de amor y bendiciones para ustedes. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde en turadioonline.com.mx. Y ya el viernes a la 1 de la tarde aquí en Planeta 2013 Radio Web. Les agradecemos mucho y hasta pronto.